las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va. Caja Negra en la 91.3 FM Max. Buen día, a todos. ¿Cómo están del otro lado? Así arrancamos una nueva emisión de La Caja Negra al aire, todo registrado. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando el día, el clima? Está lindo, está agradable dentro de lo que es agradable, ¿no? Está un poco más intenso el sol el día de hoy. Se espera una jornada con calor, mientras que por la tarde o noche podría llegar las lluvias, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo están? Recuerden que pueden escribirnos al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49, que los vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde haciendo La Caja Negra al aire, todo registrado. Joana Coronel, quien les hable y acompañará también. Bien, esta semana continúa con calor a la espera de las lluvias que llegará este mismo martes en las últimas horas, según el pronóstico del tiempo, precisamente para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Esto lo informaba el Servicio Meteorológico Nacional. De esta manera, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana y con probabilidades de tormentas aisladas por la tarde y noche. Tranquilos. Para hoy, entonces, la máxima va a rondar los 27 grados. Ahora, a ver en qué estamos ahora en la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos 24 grados en estos momentos, que van a ir ascendiendo, obviamente, hasta llegar a los 27 el día de hoy. Hoy sí está intenso el sol. Cuando venía para acá, precisamente, lo pude sentir, y ustedes también que están afuera me darán la razón, precisamente. Bien, arrancamos este día, ya martes, a nada, ya estamos a 14 de diciembre. A nada de cantar el Feliz Navidad y a despedir el año. Aquellos que están planeando la cena ya. Ahí tengo noticias para aquellos que están diciendo, che, me parece que el asado no. Sí, sí se va a poder, sí se va a poder. Así que quédense del otro lado atentos, porque vengo con información linda para poder disfrutar, obviamente, con la familia de aquellos manjares. Viste que siempre hay uno que es más ducho con alguna comida. No, déjale el vitel toné a, no sé, a la tía, porque le sale más rico. En fin, en mi casa es la sopa paraguaya. Lo hace mi mamá y nadie más que mi mamá. Después no se come, sino... Bien, gente, arrancamos así con buena música, buena onda. Escribinos que ahí vamos a estar contestándote también y pasándote la música que vos querés escuchar el día de hoy para levantar, para acompañar tu día, para decir, che, hoy tengo que escuchar esto. Así de simple. 11-33-29-13-49. Ahí te leemos. Así arrancamos, gente. Hasta la 1 de la tarde nos quedamos haciendo La Caja Negra acá por FM Max 91.3. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor. Y me hace señas porque yo la estoy mirando. Y no tengo a dónde ir. ¿Quién me dirá que estaba sola porque nunca me encontró? Y porque ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace. Se manda con todo a todo, siempre le vuelve a su fiel. Y ha tratado sin razón de poderla convencer. Que no trate de pensar, que la acepte como es. Que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor. Lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar. Vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Error. Yo ya vivo en él, en el palacio de la risa y el dolor. Y te hago señas porque yo te estoy mirando. Y no tienes dónde ir. Te voy a decir que estaba solo porque nunca te encontré. Y porque yo también he besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace. Se manda con todo a todo, siempre le duele escoger. Y ha tratado sin razón de poderme convencer. Que no trate de pensar, que lo acepte como es. Que por eso me eligió, quien fuera su gran mentor. Lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor.

más la volveré a ver, tal vez en algún tiempo. Pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 58 minutos, volvimos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra con mucha información. Yo les decía a ustedes atentos que en el próximo bloque iba a estar hablando de una sorpresilla, precisamente para aquellos que decían, che, ¿qué vamos a hacer en estas navidades? ¿Qué vamos a ir viendo en cuanto a precios? Ya estuvimos hablando de la canasta básica y el día de hoy precisamente el gobierno sacó a conocer que acordó aumentar la oferta y bajar los precios de 5 cortes de carnes en las fiestas. Así es. Luego de una reunión de los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior con frigoríficos y supermercados, se consensuaron cortes parrilleros a precios bajos, como el asado a 549 pesos, matambre a 599 pesos. También tapa de asado a 500 pesos y falda a 400 pesos el kilo. La Secretaría de Comercio Interior acordó en el día de hoy con los frigoríficos y supermercados un aumento de la oferta de 5 cortes de carnes vacuna en todo el país durante los días previos a las fiestas de fin de año y con precios que serán sensiblemente inferiores al valor actual del mercado. Esto lo confirmaban oficialmente en el día de hoy. La Secretaría detalló que el acuerdo se consolidó como una iniciativa más amplia y con mayor cobertura que alcanza que ha alcanzado el año pasado, ¿no? Solamente se aplicó en Navidad, cuando solamente se aplicó en Navidad el año pasado, ¿no? Ya que contempla proveer a los comercios tanto en Navidad como Año Nuevo para que las y los argentinos puedan acceder a los cortes que más se consumen en estas fechas. Los cortes parrilleros ofrecidos son el asado a 549 pesos, matambre a 599 pesos, vacío a 599 pesos, tapa de asado a 499 pesos y falda a 399 pesos por kilo. Y las 5 opciones se podrán conseguir en los puntos de ventas adherido al acuerdo en todo el país. Esto se informaba en la noche de ayer precisamente. Así acordó durante el encuentro que está en la tarde de ayer, mantuvieron el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti con representantes del sector, entre los que se encuentran las carnicerías ABC y los comercios nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Y aseguraban de esta manera: entonces vamos a poner mucho énfasis en este acuerdo para garantizar que la gente pueda acceder a fin de año a estos cortes con las góndolas abastecidas y con los precios cumplidos. Queremos que las argentinas y los argentinos puedan tener un consumo sin problemas. Los cortes elegidos para este acuerdo son los que más requeridos en esta época y queremos que todos y todas tengan acceso sin inconvenientes, afirmó Feletti. De acuerdo a la Secretaría, la oferta de estos 5 cortes de carnes estarán disponibles para comprar los días 22, 23 y 24 en la semana de Navidad y 29, 30 y 31 en la semana del Año Nuevo, ¿no? Durante esas fechas, la Secretaría de Comercio Interior hará un seguimiento al cumplimiento del acuerdo para garantizar un correcto abastecimiento y precios. En el marco de las 20.000 toneladas que estableció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación para las fechas mencionadas, se precisó. El acuerdo comenzó a delinearse la semana pasada a partir de los intercambios que mantuvo el secretario de Comercio Interior con los representantes de Consorcio ABC. Los detalles del mismo se contemplaron en la tarde de ayer durante los encuentros con las autoridades de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, precisamente, y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, así como también la Cámara de Supermercados. De las reuniones también participó el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mesmesian. La decisión de aumentar la oferta de cortes de consumo popular se alinea con la resolución de la apertura de las precisamente exportaciones de carnes para las categorías D, E, F dispuestas la semana pasada por la cartera rural. Allí se acordó que se mantendrían la veda para la venta al anterior de los cortes más demandados del mercado interno, obviamente, como el asado, tapa de asado, vacío, también falda, matambre, paleta y nalga, que continúan vedados para la exportación para ser comercializados a precios accesibles en el mercado interno. Hay un nuevo plan de ganadería, ese plan es libre, se garantizan los 7 cortes para el abastecimiento interno, los demás es libre, había manifestado el ministro de Agricultura Julián Domínguez. Allí la cadena de producción de carne se comprometió a aumentar en 20.000 toneladas la oferta del mercado interno,

lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Desde la mañana, 33 minutos, volvimos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra, al aire todo registrado. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo los lleva el día con estos 26 grados en estos momentos? Que se sienten un poquito más ahora, con una humedad del 43%, vientos leves a 16 kilómetros por hora del este precisamente. Recordemos, la máxima para hoy va a ser de 27 grados. Y nuevamente me espía el celular. ¿No les pasa eso, que están hablando y de repente el celular los escucha y casi que los espía uno, ¿no? Bien, continuamos con la información en esta mañana de martes, precisamente. Ya nada de la fiesta, yo estoy como monotemática, ya llega nada. Lo raro, no sé si les pasa a ustedes, en casa todavía no hay arbolito, por ejemplo. Un reclamo a mi mamá, que es la que se encarga de los arbolitos en este caso. Bien, hablando de arbolitos y vacaciones y la fiesta, ¿no? El gobierno implementará el pase sanitario a partir del 1 de enero. Desde el primer día del 2022, toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener esquema de vacunación completo contra el COVID-19, ¿no? El gobierno nacional oficializó en el día de ayer la decisión de implementar a partir del 1 de enero un pase sanitario para eventos masivos que será exigido a personas mayores de 13 años y cuyo objetivo es el seguir fomentando la vacunación contra el coronavirus precisamente. En este mismo sentido, aseguraron, estamos en un momento clave para sostener los logros, reducir los riesgos y acelerar la vacunación. Esto lo decía la ministra de Salud, Carla Bisotti, en una serie de posteos en la red social Twitter, para lo cual, junto a las 24 jurisdicciones, lanzaron el pase sanitario Cuidar. La medida adelantada precisamente en el día domingo fue publicada en el boletín oficial mediante la decisión administrativa 1198 firmada por el jefe de gabinete Juan Mansur y la ministra de Salud, Carla Bisotti. De esta manera, las personas quedarán habilitadas para participar en actividades consideradas de alto riesgo sanitario, especialmente para eventos masivos en locales cerrados, con la exhibición del certificado ante el requerimiento del personal público privado designado por la constatación precisamente. Bisotti señaló que el objetivo de este pase es que las actividades sean seguras, que puedan sostenerse y que quienes todavía no completaron su esquema se apliquen la segunda dosis precisamente, e hizo una apelación a aquellos a quienes aún no se han inmunizado, ¿no?, a hacerlo, ya que las vacunas salvan vidas y eso posibilitará que no nos sigamos cuidando entre todos, en realidad, para que nos cuidemos entre todos. En el marco de las medidas adoptadas en los últimos días para luchar contra la pandemia, confirmaron que instrumentarán sus respectivos pases los gobiernos, entre otros, de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el territorio bonaerense, el 71,8% de la población cuenta ya con el esquema completo de las dosis de la vacuna, según esto lo informaba el gobernador Axel Kicillof. Ahora, con un promedio de casos diarios de coronavirus que aumentó un 188% desde que se registró el mínimo hace dos meses, las jurisdicciones del país acordaron lanzar el pase, destacaba esto Bisotti. Las actividades que requieran acreditación son las asistenciales, ¿no?, a locales bailables, discotecas o similares que realicen en espacios cerrados, salones de fiesta para bailes o bailes similares, ¿no?, que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresados, de estudiantes, jubilados y jubiladas o similares, y eventos masivos organizados de más de 1000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre, ¿no? Esto en tanto, ¿no? En los fundamentos de la resolución 1198 de la Jefatura de Gabinete se indicó que el esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia de la actividad o evento. La acreditación del pase se hará a través de la aplicación Cuidar del Ministerio de Salud de la Nación, que posibilita el autodiagnóstico de síntomas y brindar asistencia y recomendaciones en el caso de compatibilidad con coronavirus y proporciona herramientas de contacto en caso de que las autoridades sanitarias y que después de descargar en esa forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android y iOS. Se deberá tener instalado en los teléfonos la versión 3.6 de la app, ya que se encuentra disponible para descargar en una versión de prueba y estará completamente operativa el 1 de enero del 2022. El proceso correcto para cuidar la app, para actualizar la app Cuidar, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad. Se desinstala una vez que ya lo tenés, lo desinstalas y volvés a instalarla nuevamente. Eso es un requerimiento porque si no, no se actualiza. Las personas que no pudieron acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a las autoridades jurisdiccionales que se complemente el certificado de vacunación contra el COVID-19, en el cual consta la dosis aplicada y notificada al Registro Federal de Vacunación nominalizado, precisamente. Desde el ámbito privado y el oficial, de distintas personalidades celebraron la implementación del pase, como el médico clínico e integrante del Comité de Asesores del Gobierno, Luis Camera, quien evaluó que la medida está bien e incluso consideró que se puede ampliar un poco más. Para la Cámara es un gesto político decirle a la gente: tenés que cumplir con las normas de vacunación, si no, nos complicás a todos, aseguran. Por su parte, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, opinó que es una gran medida que era necesaria para continuar con las aperturas y evitar nuevas restricciones y nos va a servir mucho en el verano. La Secretaría de Innovación Pública, la secretaria, Micaela Sánchez Malcom, afirmó en el día de hoy que el pase no se está generando una obligación de vacunación, sino una obligatoriedad de acreditar la vacunación para realizar algunas actividades, mientras que su par de acceso a la salud, Sandra Tirado, consideró que se pide completar el esquema de vacunación porque es una mayor seguridad para todos. En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, subrayó que la intención del pase sanitario es estimular fuertemente la vacunación en algunos grupos poblacionales que todavía no terminaron de decidirse y también a los que tienen una dosis pero no fueron a recibir la segunda dosis, precisamente. Entonces, de esta manera, a partir del 1 de enero se implementa el pase sanitario, a partir del 2022 ya comienza a regir la necesidad, te lo van a pedir a vos. Si ya lo tenés descargado, lo tenés que desinstalar y volver a instalar, que te va a descargar la versión actualizada. 10 de la mañana, 41 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAM, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza.

Estás en FM Max 91.3. Thank you. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. He descubierto que después de ti hay otra vida. He descubierto que detrás del sol la noche brilla. He dejado de esperarte, mi amor, y he salido a recorrer nuevos caminos. Después de tantas noches sin dormir, no llevo prisa. Después de tantos días de calor, sopla una brisa. Si quisiera olvidar el dolor, olvidaría que también sufrimos. Sé que pude haber partido en vano, tan temprano, pero cada vez que toco el cielo con las manos, me acuerdo de ti. Máximo Paz, hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. No se puede confiar en nadie más.

IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Guardar las manos en los bolsillos es el truco favorito de los hombres que no quieren participar en una conversación. Conversado. La conversación nunca termina. Escúchalo todos los viernes de 8 a 9 de la noche y con repetición en el mismo horario, los lunes y miércoles por FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Once de la mañana, 5 minutos ya pasaron. Continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra al aire, todo registrado. Continuamos con la información y en este caso, a esta hora, viste, a mí me gusta un poco más la información un poco más absurda. Y viste que muchas veces hacemos como chistes, tipo, no, porque según una universidad generalmente cae Massachusetts. Pero en este caso, una universidad real, de un estudio real, dice que bañarse todos los días puede ser perjudicial para la salud. ¿Quién lo diría, no? En este caso, un estudio de Harvard, una de las más reconocidas de Estados Unidos. Pero en este caso dicen que un experto de la universidad analizó las ventajas y desventajas para la salud de un hábito que se creía ya imposible de discutir, ¿no? Uno diría, che, pero hay que bañarse todos los días, más en verano, cuando los olores se potencian. Pero a contramano de lo que creíamos hasta ahora, bañarse todos los días no sería una práctica tan beneficiosa para la salud. Uno diría, no sé, ahí cada uno su resguardo lo tiene. Así lo advirtió Robert Schmeller, miembro de la Facultad de Medicina de Harvard y editor de Senior de la Harvard Health Publishing, quien analizó las ventajas y desventajas que conlleva este hábito. ¿Ustedes lo cuestionarían a alguien que diga, che, pero no está bueno bañarse todos los días? ¿Qué dirían al respecto en ese sentido? Bien, Sherman Link señaló que por un lado bañarse todos los días evita preocupaciones por el olor corporal, sin embargo recordó que esto puede variar mucho entre las diferentes culturas y sociedades. De hecho, para algunas personas es importante oler bien a la hora de mantener tanto relaciones laborales como personales. Además, una ducha matutina ayuda a despertarse y mantenerse con una vibra más activa. Sin embargo, advirtió que estas costumbres están siendo seriamente afectadas por el consumismo. Y pregunta, ¿alguna vez notaron que las instrucciones de la botella de champú a menudo dice hacer espuma, enjuagar y repetir? No, dice, no hay una razón convincente para lavarse el cabello dos veces en una misma ducha, pero como se usa más el shampoo, dice. Las compañías de belleza así lo recomiendan, insistió en este sentido el especialista. Al mismo tiempo que enumeró una serie de desventajas que terminan por convertir en perjudicial para la salud, este hábito que se creía beneficioso, ¿no? Y en este sentido recordó que la piel de las personas cuentan con diversas bacterias, entre las cuales algunas son beneficiosas para su salud y otras no. Es por ello que debe haber un equilibrio entre ambas. La piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias buenas y otros microorganismos que son eliminados al lavarse y refregar, ¿no? Especialmente si el agua está muy caliente, recalcó. Y agregó también que... Como la piel reacciona después del baño, como reseca, irritada, agrietada o desprotegida. La piel seca, por su parte, puede provocarse a la barrera que protege la piel, que se debilita, facilitando la entrada de bacterias y alérgenos que generan infecciones o reacciones alérgicas. Además, el uso de jabones antibacterianos puede alterar el equilibrio de la dermis, o sea, la piel. Asimismo, aseguró que con una ducha al día, la limpieza absoluta no le permite trabajar al sistema inmunológico ni fortalecerse. De hecho, algunos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios para los niños. Por último, Schmerling explicó e indicó que hasta el momento no existe una frecuencia ideal de aseo personal. Los expertos sugieren que ducharse varias veces por semana es efectivamente suficiente para la mayoría de las personas. Eso sí, aconseja que se debe intentar reducir el tiempo de baño a 4 o 3 minutos. Es muy poco. No sé ustedes cuánto tiempo se llevan en la ducha, pero es muy, muy poco tiempo según mi entender. Cada uno tiene su sentido. Habrá que ver cómo realizó este experimento, podemos decir, a este análisis, cómo llegó a estas conclusiones, porque acá no lo indica claramente, como para que pueda esclarecerse por qué no sería saludable, en este caso, bañarse todos los días. Algo un poco chistoso, lo podemos decir, si a esta altura lo redefinimos a la ducha incluso. Y por otro ámbito más ligado a la tecnología, dice que WhatsApp no permitirá que un desconocido vea si estás en línea o tu última conexión. La app de mensajería está ampliando nuevas medidas de seguridad y privacidad para proteger a sus usuarios. Desde el servicio de soporte técnico de la aplicación anunciaron que ahora, para saber si una persona está en línea, ambos tienen que tener estar agendado, uno en cada agenda básicamente. Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para que la gente que no conoces, con la que no chateas, que puedan ver tu última hora de conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tú y tus amigos, dice, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes. La medida consiste en que si no tenés agendado a un usuario, este no podrá ver si estás en línea o tu última conexión precisamente, y viceversa. Esto también desarticula funciones de otras apps, como son las de WhatDolls, WhatChick y ChatWatch, que fueron creadas con esa finalidad, lo cual hace más segura tu experiencia con la app, aseguran. De esta manera, entonces, WhatsApp aplica una nueva medida que en este caso no permitirá que un desconocido vea si estás en línea o tu última conexión. La app de mensajería está aplicando nuevas medidas de seguridad para la privacidad de sus usuarios. 11 de la mañana, 13 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva.

Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. De la mañana, 27 minutos, volvimos al aire de la FM 91.3. 25 grados la temperatura en estos momentos. Recordemos, la máxima para el día de hoy ha descendido. Ahora se encuentra en 25 grados. Día agradable, tranquilo, por suerte, mayormente soleado. La humedad se posiciona algo alta, con un 57%. Vientos ahora sí más intensos, a 26 kilómetros por hora, moderados del este, lindo, agradable, 25, entonces la máxima que cambió de los 27 iniciales. Continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar sobre lo que va a pasar con los precios congelados. ¿Qué quiere decir esto? El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, confirmó que el gobierno ya está en diálogo con los distintos sectores involucrados con los precios cuidados para potenciar el programa en el año 2022. El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, ratificó en el día de hoy que trabajan para lanzar la nueva etapa del programa y más precios cuidados, ¿no? Después de el 7 de enero, precisamente, fecha en el que vence el acuerdo vigente, y señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideran que este programa es una política para desacelerar la inflación, precisamente. En diálogo, precisamente, con los medios de comunicación, Feletti aseguró que ya están con conversaciones con los distintos sectores empresariales involucrados en los precios cuidados. Señaló que cada uno de ellos aportan su visión sobre la marcha del programa y que hay muchos que no forman parte de esa nueva iniciativa y que están impidiendo sumarse a ella después del 7 de enero. Con las críticas de la oposición, Feletti advirtió que el programa no fracasó y se cumplió en gran parte de las cadenas de supermercados, y señaló: hemos hecho correcciones a pedido de las empresas y hemos incluido la caja navideña. Si algo no se puede afirmar es que haya habido un fracaso con el programa de precios cuidados. Teníamos que lograr una expansión de consumo hacia la fiesta, insistió. En cuanto a la disparada del precio de la carne, dijo que sufrió una aceleración luego de las elecciones. Por eso aseguraron 5 cortes, como bien mencionábamos hoy al comienzo del programa. 5 cortes a un precio para el bolsillo de la gente, y los frigoríficos se han comprometido a garantizar el valor de esos 5 cortes para las fiestas. Entendemos que va a servir para asegurar la mesa navideña y el de fin de año. Y sentenció sobre el futuro del programa después del 7 de enero. La política de la Secretaría va a ser asegurar canastas, aseguró Feletti. También en su reunión en el día de ayer con representantes de más de 100 empresas productoras de alimentos y bienes de consumo masivo para delinear la próxima etapa del programa Más Precios Cuidados, que se iniciará el 8 de enero del 2022, próximo ya. En ese marco señaló que la nueva etapa del programa tomará como referencia el actual listado de 1.332 productos e invitó a las empresas que quieran incrementar la cantidad de productos a acercarse a la propuesta para el año 2022. Informó además que se comenzará a trabajar de manera diferenciada con el sector PYME para contemplar las dificultades en la comercialización. Durante las próximas semanas se continuarán realizando mesas de trabajo con el objetivo de consensuar la lista de productos que formarán parte del próximo año. Entonces, de esta manera se está viendo el nuevo futuro de los precios cuidados con una nueva lista donde se invita a distintas empresas, obviamente, a incluir sus productos, en este caso a esta nueva lista que empezará a regir a partir del 8 de enero del 2022. 11:32, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max. Un lugar, todas las voces. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Thank you.

Minuto de noticias. El gobierno acordó aumentar la oferta y bajar los precios de 5 cortes de carne en las fiestas. Se consensuaron cortes parrilleros a precios bajos, como el asado, matambre y vacío a 599 pesos, tapa de asado a 499 y falda a 399 pesos por kilo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el presupuesto 2022 propicia la doble recuperación económica y sanitaria. El gobierno nacional autorizó la apertura del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de la localidad santacruceña de El Calafate como corredor seguro internacional para el ingreso al país. Quilmes y Barraca Central jugarán la final del reducido del Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional del Fútbol el próximo martes 21 de diciembre desde las 20:10 en el estadio de algún club del sur del Gran Buenos Aires. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Estás en FM Max 91.3. We'll be right back. aire queda registrado. La Caja Negra, ¿por qué? De la mañana, 55 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. 28 grados la temperatura en estos momentos, ascendió, va cambiando rápidamente la temperatura de 25 a 28. Bien, continuamos con la información y en este caso hablamos sobre que la ANMAT prohibió un aceite de oliva falsificado. Así es, el producto es falsificado. La firma que vende el producto original realizó una presentación ante el Instituto Nacional de Alimentos y es realmente falsificado. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la comercialización y distribución de un aceite de oliva que lleva en su rótulo la marca Nucete por tratarse de una falsificación. La disposición 9137/2021, publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial, anula la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el territorio nacional del producto aceite de oliva virgen extra, variedad clásico, marca Nucete, precisamente. En este sentido, en la botella de 500 mililitros, por carecer de registro y estar falsamente rotulado utilizando registros de establecimiento y productos pertenecientes a Agroaceituna S.A. resultando ser ilegal. Tras advertir la situación, Agroaceituna S.A. realizó una presentación en el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos, precisamente. La medida generó distintas actuaciones, entre ellas, y se identificó la distribución del producto en supermercados Shanghua, ubicado en Camino Centenario 2938 de la localidad de Conet, de la ciudad de La Plata. Según señala en los considerados, el número de lote C5205612 del producto falsificado no coincide con ninguno de los lotes producidos por Agroaceitunera S.A. y no corresponde al tipo de fechado que utiliza la empresa. El cortante de la etiqueta utilizada en el falso es recto, mientras que el genuino se puede observar el saliente del logo del capuchón que protege la tapa de la botella en la que está falsificada, está pegado como una etiqueta y no protege la tapa precisamente, mientras que el del aceite genuino cubre la tapa y es metálico. Por último, la tapa del falsificado es de plástico y del original es de metal precisamente. Ante esto, la firma informó que el número de lote C5205612 no coincide con ninguno de los lotes producidos por Agroaceitunera S.A. y no corresponde a un tipo de fechado que utiliza la empresa, y aportó la evidencia respecto a la identificación y al lote utilizado por el establecimiento elaborado, resultando así falsificado. Por ello, esto es que es un producto falsificado por carecer del registro y por estar falsamente etiquetado al consignar que en su rótulo el registro de establecimiento y producto pertenecientes a la razón social Agroaceitunera S.A. marca Nucete, resultando ser un producto ilegal. Bien, continuamos así entonces, siendo las 11 de la mañana, 59 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Un nuevo dial, 91.3, FM Max, un lugar, todas las voces. Supimos bien por qué

decirte que no tengo valor. Soy algo más sincera. No estoy aquí, amor. Fui la dueña de un tiempo que se fue. Fui la que pensó en jugar sin mi alegría en este siendo herida. Voy bailando. FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. We'll be right back.

FM Max, un lugar, todas las voces. Thank you. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. del mediodía, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión para hablar sobre el bono que fue confirmado para jubiladas y jubilados precisamente, y vamos a estar hablando sobre de cuánto será el monto que se pagará antes de Navidad precisamente. Bien, anunciábamos en la semana nosotros también esta información. Fernanda Raberta, titular de la ANSES, confirmó de cuánto será la suma que recibirán los pensionados. Lo que resta definir es cuándo hará efectivo, aunque descuentan que será antes de las fiestas precisamente. El gobierno confirmó entonces que otorgará un bono de más de 5.000 pesos para jubilados y jubiladas que podrá cobrar antes de Navidad, según anunció la directora de la ANSES, Fernanda Raberta, y aseguró será un bono de un poco más de 5.000 pesos y la idea es que lo tengan los jubilados que menos ingresos tienen, anticipó, ¿no?, la funcionaria en declaraciones a medios. Si bien aún queda definir de cuánto algunos datos, como confirmar el nuevo complemento para los jubilados que ganan menos, la funcionaria estimó que los beneficiarios no serán solo que los que cobran el haber mínimo, sino que serán arriba de los 4 millones y medio de jubilados y pensionados. Raberta señaló que este adicional para fin de año es un reconocimiento y la idea es que sea un bono con más de 5 mil pesos, que fue el valor del último. El anuncio va a ser antes de Navidad y el dinero también llegará antes de la Navidad. Nos comprometimos con este gobierno a que las jubilaciones les ganen a la inflación, argumentó la funcionaria en el programa de Tunicolman precisamente. La medida ya había sido confirmada por la titular de la ANSES la semana pasada y la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. Respecto al monto, Roberta explicó que sería de 5.000 pesos, sería más de 5.000 pesos, pero no confirmó el monto porque la medida requiere de cuestiones administrativas y lógicas muy importantes que el gobierno está realizando en los últimos días, ¿no? Roberta destacó que este bono se da en el marco de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que dejó un saldo muy positivo. Nos comprometimos a que los haberes de los jubilados y las jubiladas no perdieran contra la inflación, expresó la mandataria la medida, y en ese marco recordó que el gobierno permitió que la nueva fórmula de actualización de haberes pudiera ganarle a la inflación y la fórmula anterior, y eso complicó de acuerdo al compromiso que asumió gracias al aumento del 12,11% que reciben por la ley de movilidad. También señalo, es un momento importante para los jubilados y jubiladas, tengan un reconocimiento por parte del gobierno por todo el esfuerzo que hicieron, y aquellos jubilados que tengan menos ingresos en modo adicional tendrán un bono, explicó la titular de ANSES, de esta manera confirmando el bono y de cuánto será este bono que se pagará antes de la Navidad, según anunciaba Fernanda Raberta, titular de la ANSES, que confirmó de cuánto será la suma, un estimativo precisamente, sin precisar el monto real. Hasta el momento se sabe que será más de 5.000 pesos. Lo que resta definir es cuándo se hará efectivo, aunque destacan que serán antes de la fiesta precisamente. 12 del mediodía, 37 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Tu nuevo dial, 91.3. FM Max, un lugar, todas las voces.

FM Max. Un lugar, todas las voces. Del mediodía, 54 minutos. Continuamos en la última parte de este bloque. Sería ya de la Caja Negra al aire, todo registrado. En estos momentos tenemos una temperatura de 28 grados, que es la máxima indicada para hoy. La humedad de 30%, vientos a 26 kilómetros por hora, moderados del este. Bien, para mañana, miércoles, la temperatura máxima va a ser de 26 grados, 17 de mínima, con posibles tormentas aisladas. Para el jueves 16 de diciembre ya, soleado con una máxima de 29 y una mínima de 16 grados. Y el viernes 17, 29 de máxima y 19 grados de mínima, parcialmente nublado. Así que solamente mañana, el día de hoy a la tarde, se espera algunos chubascos aislados para el día de hoy, y para mañana también tormentas aisladas. Así que, gente, siendo las 12:55, nos despedimos, los dejamos con buena música. Y a la tarde llega Rocío haciendo RAM, tu tarde de música, no te lo podés perder. Y acordate que está el sorteo del el corte de pelo masculino. Lo único que tenés que hacer es: yo quiero el corte, si sos hombre, únicamente, ¿no? Obviamente. Porque estamos sorteando, estamos regalando este corte de pelo que lo va a anunciar el día de mañana precisamente Jorge Luis Suaznavar precisamente en su programa ¿Quién va a ser el ganador? Te recuerdo, ¿no? En el día de mañana entonces vamos a dar este corte de pelo en regalo. Cortesía de peluquería masculina y barbería Los Amigos, ubicados en Chacabuco 2596, esquina Montezuma. Así que ya sabes, mandas un mensajito al 11-33-29-13-49 diciendo: quiero el corte de pelo y es tuyo. Y el día de mañana, entre los que escribieron el mensaje, se va a seleccionar al ganador. Bien, gente, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el día de mañana, de 9:30 a 1 de la tarde, haciendo La Caja Negra acá en FM Max 91.3. Y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Tengo un instinto animal, ¿sabes? Hay muchas piedras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tan consumiso no va a aguantar.